Se desvanece el peligro si alguien me hace a un lado por seguir a mi Cristo. No me preocupa el momento, el que sufre.